En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes, tenemos que acercarnos hasta el marco cultural y en concreto vamos a quedarnos pues, con lo que puede ser la agenda cultural del fin de semana. Trasciende, en cualquier caso, de la agenda cultural del fin de semana, la actividad de la que nosotros vamos a hablarle a continuación, porque dentro de la oferta cultural que recoge a nivel provincial el Planea 2017, se incluyen las jornadas de los columpios, un programa de actividades que se desarrollarán durante este fin de semana y que cuenta como principal eje temático las coplas de columpio de nuestra localidad, a raíz del proyecto del mismo nombre, que las jornadas, por cierto, impulsado por el antropólogo briqueño Manuel Castro. Nosotros vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer precisamente con su protagonista, con Manuel Castro, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien pasamos a saludar. Manolo Castro, muy buenos días. Buenos días, Rocío. ¿Qué tal? Ubrique de los columpios es el nombre que recibe el proyecto. Podemos decir que el libro, pero es mucho más que un libro, ¿no? Porque se trata de un proyecto de investigación, de documentación, un proyecto en el que se recupera además también parte de nuestro patrimonio oral, como son las coplas de columpio, un proyecto que ha aglutinado la colaboración y la investigación, ¿no? Por parte de diferentes frentes y la colaboración, como decíamos, de muchísimas personas. Y ese proyecto se incluye como eje temático de lo que es un conjunto de actividades que se van a dar cita este fin de semana. Explícanos cómo llega esto, ¿no? Cómo llega Ubrique de los columpios hasta el Planea 2017. Pues mira, como ya tuvimos ciertas conversaciones hace ya un año y pico, en el verano del 2016, que fue cuando empezamos a idear esto, pues después de haber hecho las pertinentes grabaciones de distintas personas de Ubrique y teniendo ahí un material, pues empezamos a hilar un poco más, de tal forma que no se quedara simplemente en el mero hecho de grabar a estas personas, ¿no? Y de sacar cierta documentación sonora. Se plantea que hay que difundirlo y que hay que mostrarlo a la sociedad, pues porque es un tema que ha estado ahí, que forma parte de nuestra cultura, y que, bueno, el paso del tiempo, el cambio de las costumbres, pues hace que ciertas tradiciones se vayan perdiendo. A través de diputación, a través de una serie de subvenciones que tienen anualmente en torno al patrimonio, pues accedimos a ella y tras una valoración, una baremación, pues tuvieron a bien de concedernos una cantidad monetaria para que pudiera aparecer lo que es una publicación escrita y un CD físico, al margen de que las canciones ya están disponibles en un repositorio que hay en internet que se llama iVox. Poniendo en Google iVox Ubrique columpio, directamente te remite a la página principal y ahí están todas las canciones que están en el CD. La publicación, pues, hombre, el dinero de la subvención que da Diputación simplemente cubre los gastos de lo que es la producción de material del libro, ¿vale? Y lo que es la producción material del CD para poderlo distribuir. Ha salido una cosa bastante interesante, porque al margen de las canciones, ¿no? Lo principal, la difusión de las canciones que se cantan en Ubrique, pues el libro nos sirve pues para contextualizar esas canciones, de tal forma que podemos ver el origen y cómo se ha ido transformando el rito del columpio a lo largo de los años. Y cómo también el tema del columpio, que aunque nosotros lo tenemos muy arraigado, pues a través de estas investigaciones y de documentarnos, pues vemos que es una cosa a nivel mundial, de que hay muchas tradiciones en torno al columpio en otros puntos del planeta. Me comentaba de cómo llega esto al Planea, pues. Sí. viendo en Diputación que había ahí una un material interesante que mostrar, pues se han dado las circunstancias para que a finales de noviembre, principios de diciembre, después de unas circunstancias personales, de enfermedad de mi padre y de una operación de él, pues que podamos aunar en un par de días distintas actividades para mostrar esta tradición de Ubrique. Tal vez alguna gente se preguntará de que, bueno, ¿por qué no lo hacemos esto en mayo? Bueno, pues porque ha surgido así y se van aprovechando las circunstancias y ahora es un buen momento para ir introduciendo esto y después, si en mayo encarta, pues también se pueden hacer otros talleres o se pueden hacer otra conferencia o se puede hacer cualquier otra circunstancia ya más en el pleno, en el momento más cumbre y más interesante de Ubrique, que es la fiesta de los gamones, a la cual está unida la tradición de los columpios. Uh-huh, en nuestro caso. En el programa del Planea hay una actividad muy interesante, uh-huh. El viernes a las 12, pues que la va a realizar Celia Ramos, que es una pianista de Jerez, que fue la que me sacó las partituras de distintas canciones de columpio. En el libro han colaborado varias personas, ¿no? Personas de Ubrique. Pues de cada persona hay una partitura, hay una canción de cada una de ellas que haya cantado, a las cuales se las ha sacado su partitura, para que quede recogido el punto que cada persona le da. Y para que, bueno, en un futuro, si por ejemplo en algún colegio, en el instituto o cualquier persona que obtenga este libro, pues pueda aprender o pueda, a través de un piano, a través de una guitarra, pues pueda musicar las canciones. Teniendo una letra, ya puede con estas partituras musicar las canciones. Uh-huh. Claro, recordemos que precisamente, ¿no? Ese es uno de los aspectos que siempre hemos señalado cuando hemos hablado del proyecto de Manolo Castro, el hecho de que, bueno, pues por un lado se puede contextualizar todo lo que es el sentido que tiene lo que son las coplas de columpio, en el caso concreto de nuestra localidad, ¿no? Desde el marco antropológico, desde el marco social, cultural, en fin, cómo ha llegado hasta nuestros días. Eso por un lado. Y luego por otro lado está el plano musical, ¿no? Que ha quedado un poco al margen y la vinculación que puede tener incluso las coplas de columpio con algún tipo de palo de flamenco, todo lo que es esa recopilación y ese trabajo importante de creación de un cancionero, pero no solo con la letra, sino también con la parte de la música. Para ello, bueno, pues ha tenido que meterse de lleno, ¿no? En archivos, en documentación, ¿no? Que se ha tenido que buscar y trabajar, analizar para poder obtener, pues precisamente, esas partituras y la colaboración de muchísimas personas, entre ellas, como decía, la de Celia Ramos, que está precisamente hoy aquí en nuestra localidad, ¿no? En esas jornadas en el IE Los Remedios. Efectivamente. Ella va a participar ahí en un taller de tal forma que a los chavales del instituto, a varios grupos, pues en colaboración con el Departamento de Lengua de Pedro Borges, que nos pusimos en contacto con él porque él tiene una optativa de temas de tradición oral que pueden ser cuentos, historias, y también en la música oral, pues a través de esa colaboración ha conseguido que varios grupos del centro pues acudan al salón de actos y ella pues va a contextualizarle a los chavales esas canciones de columpio, ¿no? Va a explicarle un poquito la historia para que no sea simplemente, venga, os vamos a enseñar una serie de canciones, sino que hay una base potente detrás de todo esto. Y ella, con el piano que hay allí en el salón de actos y con las grabaciones que hicimos, pues va a hacer una dinámica de grupo para que los chavales aprendan unas cuantas de canciones de columpio. se le va a acercar hacia esa parte, ¿no?, de nuestro patrimonio oral tan desconocido, sobre todo para las nuevas generaciones, y se va a hacer, bueno, pues de esa manera, ¿no?, con partitura en mano, que ya es complicado, ¿no?, porque, bueno, pues esta es una tradición, la de las coplas de columpio, que ha ido trasladándose de padres a hijos, más bien en este caso de madres a hijas, ¿no? hay que decirlo, sí, también. Ahí la labor de las madres siempre ha sido fundamental, ¿no? Y son las que siempre han tenido más protagonismo en el columpio, ¿no? Porque la función del columpio ha sido, a lo largo de estos últimos años, un poco el galanteo, ¿no? El romance, el amor, ¿no? Todo gira en torno a las parejas, ¿no? Y claro, cuando ya el columpio deja de tener esa función, las canciones siguen estando en las personas, ¿no? Entonces, la misma labor diaria, están cantando, están con la cantinela y están ahí en las familias, ¿no? Y eso es lo que ha ido pasando fundamentalmente de madre a hija. Y es eso, la preocupación que tenemos, ¿no?, de que pues muchas de las personas que han colaborado, ¿no?, pues ya son personas mayores, son personas que rondan los 80 años, entonces la memoria les va fallando, bueno, están cercanos al fin del ciclo de su vida, entonces hemos aprovechado este momento para meterlas en el estudio y que bueno, que queden registradas sus voces y que se pueda difundir esa cultura que es nuestra. Ese es el objetivo principal, difundir una cultura que está ahí, que hay que mantener. Es verdad que los usos y las costumbres de ahora ya son muy distintos, ¿no?, a los de hace 30, 40, 60 años. Pero bueno, no está de más que la conozcamos, que en cierta forma la revivamos y que de una forma u otra, por ejemplo, con la red de internet, pues bueno, estén ahí en un sitio y que cualquier persona pueda acceder a ella, simplemente accediendo al repositorio este en iVoox. Cualquier persona del mundo puede escuchar ahora mismo una gran cantidad de canciones de columpio, las puede estudiar, las puede bajar incluso, porque están en digital, y las pueden difundir también desde sus ámbitos, porque la intención principal del libro, de la publicación y de estas canciones, es que mientras más difusión tenga, mejor. Entonces no se le ha puesto trabas al tema, por ejemplo, del copyright, ¿no? De hecho, está bajo la licencia de Creative Commons, de tal forma que está totalmente abierto, que mientras más difundan, mejor, porque eso va a hacer que nos conozcan más. Claro. Además, yo recuerdo la primera vez que hablábamos, Manolo, en el verano del 2016, que me decías que había recopilado unas 110 coplas de columpio interpretadas por cantaores, no recuerdo cuántos cantaores eran, pero eran cantaores uriqueños que cantaban coplas de columpio, ¿no?, los más jóvenes, y luego cantaores un poco ya dentro del mundo del flamenco. Además, después recuerdo la última vez que hablamos también, que hacía referencia a esas partituras que se habían encontrado de Bonifacio Gil y que la habían trasladado para ser cantada, ¿no?, por una profesional de la música, que también se recogían, ¿no?, esas coplas de columpio interpretadas de esta otra manera, que son totalmente diferentes, ¿no?, si la escuchamos. Yo recuerdo que tuvimos oportunidad de escucharla y, bueno, pues pudimos apreciar, ¿no?, esa diferencia entre unas y otras. Y, bueno, pues en definitiva, lo que te iba a preguntar es, pues por esos datos, ¿no?, pues el número de personas que han colaborado, el número de coplas que se han podido recopilar y todas estas cuestiones. Bien, mira, voy a nombrar a las personas que han colaborado, hay que reconocer que su labor ha sido muy, muy importante, más que nada cuando, en algunos de los casos, ¿no?, por decirlo de alguna forma, han sido casi literalmente secuestradas de sus casas y llevadas a un estudio, a un mundo totalmente desconocido, ¿no? Uh-huh. Ahí están, por ejemplo, Isabel Márquez, Ana Sánchez, están Yolanda Chacón, Ana León, está también Pepe Gómez, está Nieves Rincón, están también ahí Rosa González. También me ayudó José Galán, el cantador de Jerez, en un momento que no tenía hombres, ¿no? Pero teníamos letras de hombres y él colaboró y nos cantó algunas de estas canciones. Y después está Victoria Lorenzo, que es esta licenciada en canto que nos cantó una serie de partituras, una serie de canciones de 1957. Te digo esto del secuestro y porque hay alguna anécdota, ¿no? Siempre que te meten en estos líos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, con Ana Sánchez, que la fui buscando, ¿no?, una tarde de sábado, porque esto ha sido un poco el boca a boca, el que te ha ido llevando de unos a otros, ¿no? Uh-huh. Y Ana Sánchez, por ejemplo, fui a una casa que era de otra Ana Sánchez, pero ya me remitieron a esta mujer. Y cuando llegué allí y le comenté de que si ella conocía canciones de Columpio y tal y cual, pues lo primero me dice, sí, yo las conocía, pero yo ahora mismo no me acuerdo. Entonces, se queda así un poco el cuerpo cortado porque estabas esperanzado un poco en que te ayudaran, ¿no?, que te dieran más información. Sí. Y con tranquilidad le digo, mira, voy a ir a mi casa a por la tablet, y así usted va refrescando la memoria y así traigo yo también otra documentación. Y a ver si podemos con esto ir mejorando, ¿no? Y que el primer susto de no recuerdo ninguna, pues bueno, nada, pasaron 20 minutos de ir a mi casa por la tabla y empecé a leerle algunas de las letras y una cosa que parecía que iban a ser 5 minutos porque me decía que no se acordaba de ninguna, pues estuvimos 2 horas y media allí en su casa cantando canciones. Y del tirón le digo, ¿y usted mañana domingo viene a un sitio? Sí, tú me recoges a las 10 y tú me llevas donde quieras. La mujer se montó en el coche, la llevamos al estudio de Pepe Ortega y allí también nos tiramos otro par de horas ya más a tiro hecho, ya con en unas condiciones mejores de grabación. Y salieron 120, fueron en principio 110, pero ya después amplié un poco más y tengo en torno a 127 canciones grabadas. Lo que pasa es que en el CD van a aparecer 48 porque muchas son repetidas, ¿no? Hay un corpus de letras que todo el mundo conoce. Sí, claro. Después cada uno de ellos conocía unas distintas a otras. Uh-huh. Entonces, seleccionando, pues por significatividad, porque en el CD vaya más o menos equilibrado la cantidad de canciones que canta cada una, pues al final han metido 48, también para que no se haga mucho pesado. No significa que en un futuro pues se reedite esto y ya se metan muchas más. Claro. Bueno, pues en definitiva, lo que se pretendía además también con este proyecto era realizar un recopilatorio, ¿no?, de canciones, de coplas de Columpio, sobre todo para mantener, para recuperar, recolectando, ¿no?, parte de esa tradición oral, como decíamos, de las coplas de Columpio, y después difundirlo, darle divulgación mediante, bueno, pues ese cancionero y también a través de ese texto del libro, ¿no?, que viene a contextualizar pues precisamente toda esa recopilación de canciones pues en boca de las propias intérpretes, ¿no?, que actualmente las conocen en nuestra localidad, que eso es lo que tiene pues el principal valor, ¿no?, podríamos decir. Claro, sí, algo muy muy nuestro y que hasta hace relativamente poco ha estado vivo en Ubrique. Todas las personas con las que yo he contactado pues me recordaban, bueno, los años 60 en el casco antiguo, ¿no? En el Toledo, en el San Juan, en la calle Higuera, en distintos puntos, se echaban columpios y que la gente participaba activamente. Después hubo un poco de declive, ¿no? Y ahí estuvo en los años 80 Radio Ubrique, que revitalizó un poco, revitalizó las canciones de columpio con aquellos concursos que se hacían, con esas llamadas telefónicas que hacía la gente por la mañana cantando por teléfono las canciones. Entonces, había ahí, se ha mantenido. Y claro, es importante que las nuevas generaciones conozcan esto que es nuestro. Para el día de la presentación, están invitadas a acudir a... Bueno, se ha invitado todo el pueblo, ¿no? Y todo quien quiera venir a escuchar un poco, a ver la presentación y un poquito de la conferencia que voy a dar, donde vamos a poner unas cuantas de las canciones. Pero allí va a estar Victoria Lorenzo, la cantante que nos ha cantado las partituras de 1957. Y van a estar algunos de los participantes del CD. Y con que allí van a estar ahí, en esta forma va a ser un agradecimiento público a estas personas que han colaborado en esto. Que sí, que bueno, que yo aparezco en la portada, ¿no? Pero que sin la ayuda de esa persona, evidentemente, no se podría haber llevado a cabo este proyecto, porque los protagonistas principales son sus voces. Son sus voces y, en definitiva, un poco la memoria colectiva también, ¿no? Que hace que recordemos, bueno, pues esa tradición del cante a través de las coplas de columpio. Y bueno, pues eso en definitiva es lo que se pretende poner en valor, ¿no? A través de esta investigación, de todo este proyecto, que culmina precisamente este fin de semana con la presentación del libro, la presentación del cancionero y con ese conjunto de actividades que se van a desarrollar también en torno a lo que es la presentación del libro hoy viernes y mañana sábado. Mañana sábado, como decíamos, a partir de las 12 en el convento tendrá lugar la conferencia y presentación del libro Ubrique de los columpios, pero después además le seguirá un montaje de columpio y muestra de canciones por parte de asociaciones locales, ¿no? Tengo yo recogido por aquí en el programa incluso un taller gastronómico de la sierra. Sí, sí. Diputación ha ampliado el programa y yo sé que se van a montar allí se va a montar un columpio y se invitará a quien quiera subirse y quien quiera cantar, pues que aprovechamos la ocasión y se muestra en vivo esto que es tan nuestro. Y Antonio Orozco, que es un chef de Arco, es profesor en la Escuela de Hostelería de Arco, va a prepararnos algunos platos típicos nuestros también, para complementar y completar la jornada. Espero que acuda la gente, que escucha el programa, que acuda la gente que ha visto el cartel y que ha leído el programa y que veamos que ahí hay una tradición nuestra y que bueno que además de los columpios, pues, por ejemplo, la gastronomía es otra forma de cultura y que quien podamos transmitir algo que también en aquel momento, pues, puede ser interesante que después de la conferencia que nos cuenten cosas y que porque no se ha podido acceder a muchas personas por tiempo o porque no estaban en el momento que se acudió a ellas por ciertas circunstancias personales. Entonces, bueno, aprovecharemos todos los momentos para ir sacando más punta a este tema y espero que sea del agrado de público y de lo que nos gusta estos temas culturales. pues aprovechar también, ¿no?, para disfrutar de nuestra riqueza gastronómica y en torno, pues precisamente a la gastronomía, sociabilizar, ¿no?, como solemos hacer siempre por aquí, sobre todo, ¿no?, especialmente por el sur. Bueno, sí que te quería comentar, Manolo, aparte de lo que es la presentación, ¿no?, del programa Ubrique de los Columpios, aparte de lo que va a ser, bueno, pues la muestra pública ya de ese proyecto, ¿no?, de investigación que se realizaba en estos últimos años por parte de Manolo Castro y en colaboración con muchísimas personas. Sí que te quería preguntar a ti, en lo personal, ¿qué ha supuesto la elaboración de todo este proyecto de investigación, de recuperación, de divulgación posterior, ¿no? ¿Qué ha supuesto para ti? Hombre, es algo satisfactorio, ¿no? Es algo satisfactorio coger un tema de tu pueblo y poderlo, en cierta forma, poner en valor. Es muy satisfactorio y es muy interesante que aparentemente una cosa tan sencilla, tan simple como es una cuerda que se ata a dos balcones o que se ata a unas ramas de un árbol, puede tener tanta historia y puede dar para tantas historias personales. Entonces, es que es una cosa muy, muy rica lo que tenemos alrededor de la temática del columpio. Son muchos años de historia. Podemos poner casi un origen en Creta a través de una serie de cerámicas que han aparecido en un yacimiento en el cual ya se ve que el columpio es un objeto ritual. Entonces, estamos hablando de un rango de tiempo documentado de 2.500 años. Pero es que cerca, muy cerca nuestra, en la cueva de Ardales, pues han aparecido restos de cuerdas, con lo cual son restos de cuerdas que han sido utilizados para subir y bajar en lo que era esa gruta. Pero no quita que hace 30.000 años nuestros antepasados pudieran estar metiéndose en columpio. La música es algo innato en el hombre. Entonces, no las mismas canciones de columpio, pero bueno, que ahí hay una, ¿cómo diríamos? Hay una proyección temporal que nos remite a 30.000 años en el uso de los columpios. Y bueno, ahí en el libro y en la conferencia pues mostraré a través de fotografía pues cuadros de 1700, mostraremos una serie de cerámica griega del 400 y pico antes de Cristo, en el cual ya había también unos ritos en torno a las muchachas, que querían simbolizar que ya estaban en una edad fértil, cómo el columpio y cómo los mitos también se trasladan al firmamento y cómo a través del mito de Erígone, pues eso pasa a una constelación, que es la constelación de Virgo. O sea, hay tantas historias alrededor del columpio que sorprende. Y si ya cogiéramos las historias personales de cada uno de los que se ha subido en un columpio, le ha encantado, y se hace a su novio, su novia, o se ha divertido, eso es que es un mundo riquísimo. Sobre todo porque toda la repercusión, ¿no?, que tiene, que quizá no nos damos cuenta, pero lo que es nuestro día a día, nuestra vida cotidiana, algo tan simple como puede ser, como tú decías, la tradición de las coplas de columpio, ¿no?, pues en realidad tiene una historia detrás, ¿no?, por así decirlo, nos remonta a lo más primitivo, ¿no?, sí, del ser humano, ¿no? Esto es así, que ocurre, bueno, pues con todos los aspectos de nuestra vida, en realidad, ¿no? Si siempre le buscamos ese origen, ese sentido, ¿no?, antropológico de las cosas, y bueno, pues en el caso de las coplas de columpio también, y eso se documenta precisamente en esa publicación, en el libro, ¿no?, de las coplas. Sí, algo tan sencillo como una cuerda, que lo vemos usualmente en los parques, ¿no?, como un juego de niños, Realmente anteriormente no era para tan, no era tan tal juego. Había un sentido, había un porqué de por qué se hacían ciertas cosas. Lo que pasa es que, claro, los usos, las costumbres, claro, se van perdiendo, se van transformando, los rituales van cambiando, se pierde un poco la, no sé, se pierde, se transforma la forma. Y bueno, pues ese origen, pues, eso es lo que hemos intentado descubrir también a lo largo de todo esto. Son algunas de las respuestas en torno a las coplas de columpio que encontramos en el libro Ubrique de los columpios, de Manuel Castro. Será presentado mañana sábado a partir de las 12 del mediodía en el convento de Capuchinos. Y bueno, pues como decíamos, es el principal eje temático de un conjunto de iniciativas que arrancan precisamente en la jornada de hoy, con ese aprendizaje y partituras de canciones de columpio a cargo de Celia Ramos. Además, esta tarde a partir de las 5 tendrá lugar el taller Senderos de Leyenda y Cuentos Populares en el convento de Capuchino, y concluirán las jornadas con ese montaje de columpio y esa degustación, ¿no?, por parte de Antonio Orozco, ese taller gastronómico, ¿no?, de la sierra, que también se va a ofrecer en el convento mañana sábado. Nosotros, Manolo, si te parece, nos vamos a quedar invitando, ¿no?, a todos los oyentes de Radio Brique a que bueno, pues disfruten de todos estos talleres y actividades cuya entrada es libre, gratuita. Y bueno, pues que conozcan parte de nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio oral, y bueno, pues además también compartan, ¿no?, unos con otros, pues lo que es su propia experiencia, ¿no?, en torno a esta temática. Por supuesto, todo el mundo está invitado a participar en esta actividad cultural, y espero que haya más oportunidades de poder mostrar esta tradición nuestra, y nada, que a disfrutar de lo que es nuestro y a disfrutar de las actividades culturales que semanalmente nos vienen ofreciendo desde el ayuntamiento, desde diputación, particulares. Y esta es un buen momento, porque fíjate, tenemos ahí el puente, hace buen tiempo, sí, así que vamos a aprovecharnos. Vamos a aprovechar y vamos a disfrutar, en este caso, ¿no?, de esas posibilidades que nos llegan por parte de lo que estos talleres Ubrique de los columpios, que se incluyen dentro de la Agenda Provincial para la Cultura de la Diputación de Cádiz Planea 2017 y que va a acoger nuestra localidad. Unos talleres, por cierto, que puede que incluso bueno, pues lleguen a otros lugares, ¿no?, de la geografía gaditana. Yo no sé si esto está por determinar, pero en principio este fin de semana es aquí la presentación en Ubrique, pero bueno, como actividad dentro del Planea 2017, puede incluso que llegue a otros puntos, ¿no?, de la geografía gaditana. Efectivamente, ahora mismo no me han comentado nada, pero que tanto yo como Celia, y hablo en su nombre, estaríamos dispuestos a que en cualquier punto de la provincia, pues, da un taller, da una charla, una pequeña conferencia, lo que haga falta. Nuestro objetivo ahora mismo, es difundir esto y que pueda salir a la luz y que bueno, no se quede ahí como un mero objeto que se guarda, un libro ahí que se guarda. No, hombre, vamos a intentar darle movimiento, vamos a intentar que en el repositorio de iVoox haya movimiento y haya muchas descargas, y que mientras más se difunda nuestra tradición, pues mejor que mejor. Pues con ese deseo también nos vamos a quedar, agradeciendo nosotros aquí desde la mañana de Radio Brique a Manuel Castro que nos haya atendido y que nos haya informado de este proyecto tan interesante, ¿no?, para nuestra localidad, y bueno, pues con esa invitación, ¿no?, que hacíamos extensible anteriormente. Lo dicho, Manuel Castro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.